tenemos acá ya una serie de vecinos anotados para poder escuchar los planteos, las cosas que tiene para decir la gente. Y bueno, el cuerpo de concejales acá presentes, estamos para escucharlos a todos. Tienen 5 minutos por persona para poder hablar, para poder expresarse. Y bueno, pido a todos que seamos respetuosos del tiempo para que puedan hablar todos tranquilamente. Podemos dar comienzo. Buenos días a todos. El primer vecino para exponer es el señor Oscar Salas. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Oscar Salas, soy vecino de Barrilas. Más allá. Este es mi perro, lo primero que les voy a pedir a todos los presentes es que por favor no me interrumpan, ya que esto es una audiencia pública donde los vecinos tenemos la palabra y no tenemos muchas oportunidades de expresar nuestras opiniones, entonces les voy a pedir que por favor no me interrumpan y me dejen utilizar los 5 minutos. Presupuesto y tarifa. Esta es mi opinión. Me parece absurdo discutir el presupuesto y la tarifaria mientras están vigentes las facultades extraordinarias que legalmente el Consejo le otorgó al señor intendente. ¿De qué sirve discutir el monto de una partida o el costo de un servicio si el intendente, en vez de el uso de sus facultades extraordinarias, que reitero, legalmente ustedes le delegaron, artículo 108 de la ley 8102, los actos, contratos o resoluciones emanadas de la autoridad funcionaria o empleado judicial que no se ajusten a las prescripciones establecidas por la Constitución y presente la ley orgánica, serán absolutamente nulos? En uso de estas facultades se destrozó a su antojo y capricho el presupuesto. Del 2021, que tuvo 54 compensaciones, de las cuales muy poquitas fueron comunicadas al Consejo Deliberante. El dictamen de la doctora del Honorable Consejo Deliberante con respecto a un proyecto de ordenanza de derogación de las facultades extraordinarias dice en uno de sus puntos: no podrá disminuir los créditos presupuestarios asignados a la finalidad que involucra los servicios sociales. En este corriente año, el señor intendente le quitó 2 millones de pesos al hospital o dispensario para dárselo a la Secretaría de Gobierno. Decretos de compensación. Como detallé antes, en el 2021, 54 decretos sin comunicación al Consejo. Con facultades extraordinarias, es inútil discutir presupuesto y tarifario. Presentación de balances. ¿Dónde están los balances? Artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal. Me voy a permitir leerla textualmente. Si me dan un segundo. Boletín Informativo Municipal. Artículo 38. Sancionado y promulgado una ordenanza, ella será transcrita en un libro especial que se llevará al efecto, dándose su texto íntegro a la publicidad en el boletín informativo municipal. Las municipalidades deberán confeccionar un boletín informativo municipal en el que solamente se transcriban en forma textual todos los dispositivos legales que dicten las autoridades del gobierno municipal, ordenanzas, decretos y resoluciones, publicándose en el mismo en forma mensual el estado de los ingresos y gastos con cuadro de disponibilidades y un balance sintético de derogación de ejecución del presupuesto, y anualmente una memoria sobre la labor desarrollada y la cuenta anual del ejercicio. El boletín informativo municipal se confeccionará una vez por mes y será puesto al conocimiento de la población en forma gratuita en los lugares públicos y en la municipalidad. No les pregunto a los aquí presentes si alguno ha visto en estos dos últimos años en el banco, en el mostrador de la municipalidad, en la carnicería donde concurren, en la verdulería, en los lugares públicos, si ha visto algún balance mensual. Perdón. Además, y esto me toca muy particularmente porque yo reclamé en febrero de este año los balances hasta ese momento y reclamé que si no me los daban que me dieran una respuesta por escrito. Seis meses fui a la municipalidad hasta el mes de julio reclamando la respuesta por escrito o los balances. Jamás me contestaron. Mandé una carta de documento reclamando los balances e intimándolo porque estaban incumpliendo los deberes de funcionario público y estaban ocultando información pública. ¿Tiempo? Un segundo más. Me contestaron que estaba en el portal de transparencia. En el portal de transparencia no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada salvo los números del ejercicio final 2021. ¿De dónde salen esos números? Tienen que salir de los balances. Los balances no están. Un segundo. En el dictamen otorgado por la abogada honorable Concepto Liberante, en la página 38, inciso 2, dicha urgencia ha cesado. En el inciso 3, su vigencia no se encuentra actualmente justificada, por lo cual estimo conveniente su derogación. Sesión tributaria, estimo conveniente su derogación porque ha cesado el estado de urgencia. El presupuesto se ha duplicado un 100%. Yo pregunto, ¿de dónde sacarán el trabajo? Nada. Gracias, señor Salas. Expone a continuación Patricia Cervalli. Gracias, buen día. Tema recurrente, si lo hay, es el agua. Cuando a comienzos de este año los vecinos salimos a quejarnos por los aumentos, un funcionario de la municipalidad dijo que esos aumentos se hacían para poder hacer obra. Creo que en casi todos los barrios el problema sigue siendo el mismo de los últimos años. Recibimos agua 4 horas por día y pretenden que paguemos por 24 horas de agua. Es más, estamos obligados a tener cisterna y la realidad es que en líneas generales creo que la gente de esta ciudad no está en condiciones de invertir en una cisterna. Por no decir gastar, porque en realidad el agua debería proveerse en forma normal, por llamarlo de alguna manera. Es más, tengo una cisterna en casa, no está enterrada y muchas veces no hay presión de agua para que el agua llegue a 1,20 m de altura y llenar la cisterna. Con lo cual sigo sin tener agua muchas veces. Si eventualmente alguien de Enos me diera regar un cajoncito de manzana con 2 plantas de acelga, me harían una multa. ¿Quién multa a la municipalidad por estar dilapidando el agua regando flores? Y han hecho más canteros, incluso frente al IPF de Balumba. ¿Necesitamos flores? Me parece que no, necesitamos agua. Una vecina el verano pasado estuvo esperando 2 días por el camión de agua y me mandó una fotografía. Ella vivió en el desierto del Sahara, en el norte de África, y cuando los vecinos se quedan sin agua, un camión en 1 o 2 horas se acerca a las casas con algo parecido a un odre gigante, como un silo bolsa, y los provee de agua. Es más, estuvo circulando estos últimos días una suerte de fotografía en las redes donde se avisa a los cabañeros que en el caso de quedarse sin agua se comuniquen con ambiente para que les puedan proveer rápidamente agua para los turistas. ¿Qué queda para nosotros los habitantes de Capilla del Monte? Algo que también me preocupa es la adolescencia. Estuve hablando con un adolescente que hace un par de meses atrás fue convocada junto con un grupo de chicos, y más que el interés por saber qué era lo que necesitaban, cosas por el estilo, fueron interrogados, y los chicos, lejos de contestar, se mantuvieron callados o hablaron a medias. Se me ocurre pensar que en vez de muchas canchitas de fútbol o cosas por el estilo, o bailes, que está bueno también el entretenimiento, podríamos ver si los chicos ya tienen idea de lo que les gustaría hacer cuando sean grandes, que son los futuros adultos de esta ciudad, y tal vez crear un sistema de pasantías para que puedan empezar a trabajar ellos por lo menos algún par de horas al día, para ver si es eso que creen que les gusta, lo que les gustaría hacer cuando fueran grandes o no. Pero también es una inversión que tal vez la municipalidad considere un gasto. Gracias. Gracias, Patricia. A continuación expone el señor Esteban Fernández. Del barrio Valenti. ¿Qué tal? Buenos días. Con un aumento del 70%, he sabido que desde el municipio corremos a la inflación desde atrás. Decía, no sin cierta razón numérica, hace unos días Francisco Gramajo, presidente del Consejo Deliberante en la sesión por tarifas. Y es ahí donde pienso, ¿correr de atrás quiénes? Un aumento que se aplica desde el mes 1, cuando la inflación proyectada es anual. Si en enero la inflación no es del 70%, ¿por qué entonces el aumento se aplica completo y no se hace mes a mes para que todos podamos cumplir sin mayores complicaciones? Y si la inflación, mágicamente, termina en 50, ¿nos van a devolver la diferencia al fin de año? Hablaré de este nuevo tarifazo desde lo que conozco, que es mi propia experiencia. En 2021 pagábamos 841 pesos de agua. En 2022 nos pidieron 1.500 y para 2023 ese monto será de 2.600. En 2022 la tasa municipal aumentó un 97%. Ni un 40, ni un 50, un 97%. Camila y yo, actualmente disponemos de solamente 47.000 pesos mensuales para vivir, para todo gasto, 47.000. Y tenemos que pagar, por ejemplo, para que Fabricio Díaz, según esta tarifaria, pueda ganar más de 400.000 pesos mensuales, sumando sueldo y el gasto de representación, que se pagan y se pagan. ¿Es eso justo? ¿Es eso posible y sostenible en el tiempo en un pueblo donde la mayoría apenas si sobrepasamos la línea de pobreza? Alerta spoiler, no, no es posible. ¿Ustedes, concejales, pueden vivir con ese dinero y absorber aumento tras aumento como si nada? Nosotros dos, por caso, ya no podemos. Y esto es física básica de primer año, cuando no hay, no hay. En 3 años de gestión, ustedes repitieron hasta el hartazgo que no votarían en contra de los proyectos del Poder Ejecutivo porque son un equipo, y aprobaron aumento tras aumento sin siquiera requerir para ello un solo balance mensual que la ley de 8.102 exige de forma obligatoria. Y es evidente también, han repetido hasta el hartazgo que nosotros, los vecinos, todos nosotros, estamos acá, intentamos financiar el municipio. Y yo les cuento. Al municipio se le financia pagando de forma directa a una empresa de Córdoba 3 millones por pintar los cordones del centro optimal. Al municipio se le financia canjeando una motoniveladora por tierra, gastando millones en propaganda y pauta publicitaria. Se le financia un municipio cuando se le da el 1% de lo recaudado a una empresa para supuestos cursos de transparencia y buenas prácticas. Aquello con un efecto de sonido de risa, pero no lo encontré. Y esto, como decía Tato, sería un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Ese 1% este año representa casi 14 millones de pesos. La mitad de lo que he presentado para obra pública. y 26 veces más de lo proyectado en el presupuesto para el ciclo. Pero como no hay balances, ni siquiera estamos seguros de eso. De financiar no es exigir impuestos justos a información pública. Un Estado que administra de forma eficiente la seguridad, la salud, la educación, obviamente necesita de impuestos. Quien diga lo contrario no sabe, está mintiendo o debería buscar trabajo en un circo. Pero también necesitamos un gobierno que se preocupe más por el empleo que por instalar toboganes en Rosedales. Un gobierno que vea como política fundamental la gestión de lo común y no fotos de poda como si eso fuera el ápice de la obra pública. Un gobierno que no regale la obra pública y terrenos amigos. Un gobierno que no proteja delincuentes que falsificaron registros de conducir durante casi un año. Un gobierno que no regale los recursos de los capillenses empresarios amigos. Un gobierno cuyo intendente dé la cara a las audiencias públicas, cosa que como los balances no hace hace 3 años. Antes los intendentes venían. Venía Buffoni, venía Cés, venía Macedo cuando Finderino, Fabricio no vino nunca. Y es raro, porque recuerdo en la radio en la entrevista, él decía que se bancaba de uno a uno y le encantaba. Y cuando nada de esto pasa, como sucede en Capilla desde el 2019, lo que comienza a pasar es que la gente se cansa y dice que al final son todos iguales. Y terminan por abrazar ideas que en lugar de pedir políticos profesionales y honestos, piden que el Estado sea reemplazado por una supuesta libertad de mercado donde nadie vota y donde los que más tienen te dicen a vos cómo tenés que vivir. Si no saben de lo que hablo, pueden ver ahí en uno, la del 79, se explica muy bien. Tiempo. Señor Presidente, termino esto pidiéndote lo mismo que te pedí en 2019 en la primera audiencia. Trabajen por Capilla. Les queda un año. Gracias. A continuación, expone la señora Ana Buffoni. Buen día. Presidente, sigue la delegación de facultades. Todo sigue siendo con comunicación al Consejo y no como fue siempre y además del 8102 con aprobación del mismo. Siguen autorizando compensaciones de partidas sin revisión de permiso del Consejo Deliberante. Nos aplican aumentos, que no voy a discutir el tema de los porcentajes, sí me gustaría que valen la posibilidad de segurones bimestrales, en vez de aplicar directamente un 50 o un 70 de movida. Buenos Aires va a ser, la ciudad de Buenos Aires. Y veo que tampoco escuchan ni miran a la sociedad que demanda ejemplaridad de política. ¿Y por qué digo esto? Viene lo que va a ganar cada funcionario. Y después la creación de 18 direcciones. El intendente, 365 mil pesos por mes. Un secretario de gobierno, 306 mil pesos por mes. Los secretarios, 272 mil pesos por mes. Los subsecretarios, 207 mil pesos por mes. Las direcciones, y acuérdense este número, 193 mil pesos por mes. Un juez de falta, 180 mil. Presidente del Consejo y Tribunal de Cuentas, 261. Concejales, 232. Crean 18 direcciones. Multiplicado por lo que van a ganar, son 3.474.000 pesos por mes en direcciones. 18. 5 subsecretarías, 1.035.000 pesos por mes. Todo lo que siga abajo sería lo de normal funcionamiento en una municipalidad coherente. 7 secretarios, un juez de paz, un intendente, 7 concejales. Un secretario de consejo, 3 tribunos, un secretario de tribunal de cuentas. Esto te digo lo último, no lo discuto, es cómo funciona un municipio. En total, son 10 millones de pesos, casi, 10 millones de pesos por mes. De los cuales, 4 millones y medio de pesos por mes se van en las 18 direcciones y las 5 subsecretarías nuevas. Para que se den una idea, en una gestión, en otro municipio de otras épocas, tenés un director del hospital, a lo sumo un director de deporte, y me puedo olvidar de uno más. Que sería lo racional. ¿Qué sistema de cámara de seguridad podríamos tener con 4 millones y medio de pesos por mes? Presidente, se enteró que 2.600 personas firmaron un petitorio por incendio. inseguridad? Le pido como vecina y a usted como vecino, antes que como presidente del consejo, si puede hacer una nota y adjuntar al expediente en la provincia. Con 4,5 millones de pesos por mes, ¿cuántos especialistas podemos pagar en el hospital? Con 4,5 millones de pesos por mes, ¿cuántas cisternas, o al menos, en qué tiempo podemos llegar a pagar una cisterna para más almacenamiento en la planta de tratamiento de Lemos? Que dicho sea de paso, hay una gestión hecha desde 2014. Con 4,5 millones de pesos por mes, ¿cuántos partos podríamos volver a atender en el hospital? Pero no, 18 direcciones para conchavos políticos preelectorales, y se los digo en la cara. Tengan un gesto con la sociedad, eliminen los conchavos. Este presupuesto y tarifaria no es ni siquiera leonino, directamente es una inmoralidad. Muchas gracias. Gracias, Ana. A continuación expone la señora Susana Loza. Menos aguas azules. Yo vine a Capilla muchos años como turista y en 2018 me vine a vivir. Fue entonces, como habitante de Capilla, que descubrí otra ciudad. Me di cuenta que lo que vemos como turistas es puro maquillaje. Que Capilla, que tiene una naturaleza maravillosa, como ciudad no es sustentable, no tiene fuentes de trabajo ni buena calidad de vida para sus habitantes. Cuando yo compré mi casa en Aguas Azules, pregunté por el tema del agua y quien me la vendió me dijo que en Aguas Azules nunca faltaba porque teníamos tanque propio. Efectivamente, a unas pocas cuadras de mi casa hay un enorme tanque que tiene 100 años, está muy rajado, y el único mantenimiento que tuvo en esos 100 años fue hace 15 años una limpieza que hicieron los mismos vecinos que en ese entonces lo autogestionaban, cortaron el agua y quitaron un metro de suciedad de dentro del tanque. Ese fue el único mantenimiento que recibió ese tanque en 100 años, que mucho tememos, en cualquier momento puede colapsar. Mi casa tenía un tanque de 1000 litros, cuando llegué a vivir tenía una cisterna de 600 que no estaba conectada y hasta el 2019 no necesité conectarla. Con el tanque tenía agua las 24 horas de ese tanque viejo. En 2019 comencé a tener falta de agua. Conecté la cisterna y la automaticé y averigué qué había pasado. Hemos había hecho, en forma inconsulta con el barrio, un bypass y había incorporado el agua de nuestro tanque a la red. Y comenzó a darnos agua 4 horas por día. Ahora tenemos, en el mejor de los casos, de 8 a 12, aunque va variando el horario. El agua de Aguas Azules tiene muchísimo sabor. Me enteré primero porque el termotanque estaba roto. Y cuando lo desarmaron, quitaron un balde de sabor. Y el año pasado consulté por mis dolores de cintura y le diagnosticaron piedras en el riñón. Yo tomo agua de bidón, pero cocino con agua de la canilla y me produjo piedras en el riñón. Tendría que colocar un filtro en la toma de agua de mi casa, pero no está a mi alcance económicamente. Como dije, mi barrio no tiene alumbrado público en las calles laterales, solo en Pueyrredón y Avenida Argentina. Yo vivo en una lateral. Tampoco tiene barrido porque las calles son de tierra y el basurero pasa, en el mejor de los casos, 3 veces por semana. A pesar de eso, el gobierno municipal no distingue por barrio, como sucede en otras localidades, y nos cobra tasa de alumbrado, barrido y limpieza que no realiza. Tampoco tenemos canales de agua, tenemos mangueras, en su mayoría a nivel superficial, no enterradas, motivo por el cual los vehículos las rompen frecuentemente y estamos constantemente llamando a ellos para su reparación. Ellos se toma mínimo 1 o 2 meses para venir a reparar, sin importar el tremendo derroche de agua que a veces da vuelta una manzana o toma 3 cuadras al grado, como si sobrara. En el 2021 en Paraná y Río de la Plata hicieron una reparación y dejaron, sin señalizar, un pozo donde cabía mi auto. Estuvo sin reparar casi un año, desde noviembre del 2021 hasta hace unos meses. Vinieron, lo repararon, pero no lo taparon bien. Entonces quedó un pozo un poco más chico, que sigue estando, pero es suficientemente grande para que un auto quede atascado o una bicicleta entera caiga en él. Por supuesto, ninguna señalización. O sea que hemos no solo no realiza obras que contemplen la falta de agua y el crecimiento poblacional de Capilla, sino que tampoco cuida el agua ni en cantidad ni en calidad, pero sí pretende aumentar sus tarifas en forma desmedida, dando un mal servicio y un agua de pésima calidad. Pero no es solo eso lo que falta en Capilla del Monte. Relato brevemente una experiencia que tuve. La semana pasada, a raíz de una mala praxis de la dentista de PAMI, tuve una infección importante. Tiempo, María. Un minuto. Le mandé el mensaje a la doctora, no me podía atender, comencé a buscar a un dentista privado, nadie tenía emergencias. Conseguí un sobreturno en el hospital, me atendió excelentemente la profesional, pero no me pudo sacar una placa porque no tiene el equipo correspondiente. Ahora bien, dicen que trabajan por el turismo. Un turista también puede tener una emergencia odontológica. No hay guardia odontológica en Capilla y en el hospital no hay equipo para placas. Pero evidentemente es más importante volver a pintar el techo de la techada, que estaba hermoso en varios colores, hace 2 años lo pintaron, y ahora lo volvieron a pintar para el mundial, o llenan los espacios que antes tenían césped con piedritas y flores. Todo maquillaje. La Municipalidad de Capilla del Monte tiene el triple de empleados o personal que el de la FAO. Y creo que el fallo es un poquito más grande. Porque quiero una capilla con un buen vivir para todos, me opuse al tarifazo el año pasado y me vuelvo a poner hoy. Trabajo por el pueblo. Gracias, María. A continuación expone la señora Marcela Boreán, del barrio Balumba. ¿Está Marcela? Buenos días. Yo llevo varios años participando en estas audiencias públicas, que resultan cada año menos participativas, porque se anuncian sobre la fecha, con mínima difusión, y se llevan a cabo en días y horarios inadecuados para que las personas que tienen obligaciones laborales puedan asistir. Lamentablemente es otro año más que no contamos con acceso a los balances mensuales, que por ley deberían publicarse en el boletín oficial. Por lo tanto, nos están privando del acceso a la información pública, de la herramienta que tenemos como habitantes para saber en qué se invierten nuestras tasas, y así podríamos participar de la audiencia pública en condiciones aptas para poder realizar nuestras preguntas. A las autoridades correspondientes que están aquí hoy, me gustaría que nos respondan, ¿bajo qué justificación, como vecina, podemos entender el desfinanciamiento de las siguientes áreas comparando con los presupuestos de 2021 y 2022, ya que no tenemos ninguna otra herramienta? En áreas como zoonosis, gestión de residuos, educación ambiental, seguridad ciudadana, prevención contra la violencia de género, todos reducidos. Desde el comienzo de la pandemia, entre grupos de vecinos y vecinas se tuvo que organizar una red solidaria, donde intentamos cubrir y asistir con la compra de medicamentos, entre otras cosas, a personas que no tienen acceso a una cobertura de salud, y se sigue haciendo hoy. ¿Eso se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando se desfinancia la Secretaría de Salud? También muchas vecinas y vecinos colaboramos con la Brigada Forestal Comunitaria para cubrir los insumos hidráticos. En el presupuesto, la protección civil y la colaboración con este tipo de organizaciones brilla por su ausencia. ¿En serio, además de eso, deciden desfinanciar los pocos programas dedicados a la educación ambiental? Estamos enfrentando otra temporada turística sin reservas de agua y sin pronóstico de lluvias a corto plazo. ¿Cuáles son las inversiones que se han realizado para sustentar a la población, o seguimos dependiendo exclusivamente de la providencia divina? Recuerdo cuando hace 10 o 12 años atrás, la entonces intendenta Rosana Olmos tuvo que clausurar en enero la temporada turística por la sequía. Quizás hay vecinos más nuevos que no saben siquiera qué pasó eso. Y ante el calor y sequía extrema, ¿cómo enfrentaremos entonces potenciales incendios si toda la cuenca carece de reservas? Sin ahondar en la calidad del agua, que un día es puro cloro y al siguiente un olor nauseabundo. Exigimos respuestas, exigimos que se entregue la información pública para que podamos participar de una audiencia digna. Exigimos que se respeten nuestros derechos y sobre todo que se respeten las necesidades más urgentes de nuestra comunidad. Por todo lo expresado y ante la falta de información pública, exigimos, vecinos y vecinas, que se impugne esta audiencia pública. Muchas gracias. Gracias, Marcela. A continuación expone Camila Quiroga, del barrio Valente. ¿Se encuentra? Las concesiones directas y un largo etcétera de acciones cuestionables. Pues bien, ya no estamos en el inicio de este gobierno. Ya no pueden pedirnos que simplemente confiemos. ¿Por qué no? Porque se dedicaron a perder la confianza del pueblo con cada uno de sus actos. Llevan 3 años de pérdida de confianza. Pierden la confianza de los vecinos cuando quieren aumentar el agua un 70% de una sola vez, al mismo tiempo que tenemos barrios sin agua desde hace días y caen rotos en las calles y peor que alguien se venga a arreglarlos. El año pasado tuvimos un aumento similar y es evidente que no se vio reflejado en el servicio. Pierden la confianza del pueblo cuando presentan un presupuesto que no se puede contrastar con ningún balance mensual, porque para eso primero deberían presentarlos. Y por si tienen alguna duda, presentar los balances no es una cuestión de confianza ni de ganas. Es un requerimiento de la ley provincial 8102. ¿Cómo vamos a tener confianza si hace 3 años que no respetan la ley? No hay ninguna novedad que nuestro pueblo padece sequías, pero ¿cuáles son las obras o las medidas que toma el gobierno municipal para prevenir esta situación? La respuesta es fácil. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que nos están aumentando? ¿Quién les tengamos confianza? Gánensela. Muchas gracias. Gracias, Camila. A continuación expone la señora Silvia Guaraz, del barrio Gualumba. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en principio, también me parece, como decía acá una vecina, de que el horario en el que se está haciendo esa audiencia pública, si quiere ser participativa, es el más erróneo. Recién venía para acá, había mucha gente que estaba abriendo sus locales, había mucha gente que estaba haciendo sus trabajos, y cuando me cruzaba, sabía que yo venía para acá, me decía, sé también un poquito nuestra voz, porque no podemos ir, porque tenemos que trabajar para poder pagar el aumento de los impuestos. Así que bueno, desde ese lugar también, hay mucha gente que tendría que estar acá y no puede. Me parece que también lo participativo tiene que ser, que no sea solamente la comunidad, de unos pocos, de un consejo, o de agentes públicos, sino de todo el pueblo. En segundo lugar, también, ya es la tercera vez que participo en esta audiencia, casi siempre como mismo, con respecto al agua, con respecto a las tarifas, muchos vecinos ya hablaron, lo están haciendo con mucha certeza. Yo vengo a hablar de otro tipo de cosas que también tiene que ver con la sensibilidad. Como decían muchos, siempre estamos preocupados por lo que pueda haber el turista hacia nosotros, maquillando todo, pero las cosas que son necesarias, esas que son para el pueblo y para los vecinos, no están. Siempre eso es lo que se está desfinanciando. Siempre ponemos más en hincapié en que el turista pueda tener mayor comodidad, y me parece bien porque también eso es nuestra fuente de trabajo. Pero por otro lado, la gente que vive acá cada vez está más empobrecida, tiene menos cosas que puedan también disfrutar, porque una persona que no tiene agua no puede disfrutar, porque quizás tampoco puede tener acceso a una pileta con un turista así. Y no tiene acceso ni siquiera a poder lavarse, a siquiera darse un baño en días de calor. Eso por un lado, pero ese tema ya lo están hablando otros vecinos. Lo que veo es que las partes que se están desfinanciando siempre tienen que ver con lo más sensible. Siempre tiene que ver con lo que tiene que ver con ambiental, con el gestión de residuos, con zoonosis, como decían acá otra vecina. Todo eso que es propio, nuestro, que necesitamos. ¿Qué hacemos con eso? Como vuelvo a repetir, hace 3 años que vengo por lo mismo. Yo soy rescatista. Hace más de 25 años que estoy con el tema ambiental. Desde que llegué a Capucha me puse al servicio de las organizaciones que están acá y al servicio del municipio, poniendo el cuerpo, la voluntad y el dinero para poder ayudar. Lo que veo que lo más que se necesita hoy en día tiene que ver con zoonosis, que no tiene que ver solamente con los perros callejeros, que a veces nos molestan o molestan al turista, y eso es lo que nos preocupa, sino con la salud y la salud de nuestra gente también. Eso está financiado. Han puesto un quirófano municipal y eso me parece perfecto, pero no es campaña de educación. Así que no es solamente una castración lo que se necesita, no es solamente poner un valor que a veces mucha gente no puede. 3.000 pesos cuesta una castración en el quirófano. Mucha gente no puede. ¿Qué es lo que hacemos los vecinos? Juntamos ese dinero para que otros puedan pagarlo. Hacemos un montón de cosas para que los animales de este pueblo tengan una mejor vida. Estamos pidiendo que ese presupuesto sea un poco aumentado, pero ¿saben para qué? Para educación, en las escuelas. Porque de ahí y con los niños es donde vamos a empezar. Y todo lo que tiene que ver con el ambiente también es en las escuelas. Y a veces parece que lo que se muestra son cosas solo dibujitas y cosas por encima, no algo que sea real. Con respecto a zoonosis, yo hace más de un mes que estoy yendo a un barrio muy humilde. En ese lugar, más allá de lo que tiene que ver con los animales, hay gente en situación vulnerable. Y ahí nos damos cuenta, hablando con esas personas, que tienen muchas necesidades y que a veces esas necesidades hacen que esos animales no sean tratados. Y es muy doloroso tener un animal enfermo y no tener con qué pagar un tratamiento. Es doloroso ver las caras de muchas personas viendo cómo sus animales se mueren porque no pueden seguir a un lugar, no pueden ir a un lugar porque es privado, porque el quirófano municipal solamente hace castraciones. Es muy doloroso ver a un niño que viene con un perro casi muerto. Es dolorosísimo, pero a veces eso no se ve. Nadie hace una recopia para eso. Hoy en día, gracias a que unos vecinos pudimos ir para allá, pudimos juntarnos con otra organización que nos está dando una mano, pudimos ver de hablar con la Secretaría de Ambiente, que vino a ayudarnos en cierta ocasión, y ellos saben puntualmente qué es lo que está pasando. Después veo que el presupuesto y digo, ¿está desfinanciado? Y la educación... Tiempo, Silvia. Sí, un minuto más. Y lo que es la educación ambiental, porque ahí es donde los niños llevan a sus casas. Ahí es donde es la semilla, es donde me parece que hoy en día el municipio no está trabajando. Porque solamente poniendo fuego en la plaza no hacemos nada. Hay que poner algo en sus cabezas y sobre todo en sus corazones. Gracias. Gracias, Silvia. A continuación expone la señora Liliana Hernández. ¿Se encuentra? Liliana Hernández. ¿No? Seguimos. Expone la señora Alba Piache. Buenos días. Saludo fraterno en este lunes 12 del 12 del 2022. Hoy aquí ahora nos convoca en esta audiencia pública el anteproyecto de ordenanza general de presupuesto y tarifaria año 2023, Capilla del Monte. Soy Alba Rosa Piallo con DNI 6378641, con domicilio en Sarmiento 170, Barrio Centro. Reconocemos la importancia de la norma madre de cada año fiscal, que es fuente de ingreso y de recurso del Estado municipal, y la forma en que será invertida para dar respuesta a inquietudes, expectativas de la población, a fin de alcanzar el famoso reclamado bien común, en el que todos podemos participar sin distinción o discriminación de ninguna clase o naturaleza. Sabemos que nuestra opinión no es vinculante para los concejales. Nos preguntamos, ¿para qué necesitan tantos millones? ¿Y para qué? En ese escenario pretenderíamos que estuvieran presentes todo el organigrama de este municipio que en definitiva desconocemos. Que cada área, secretarías, subsecretarías, direcciones, nos puedan explicar qué hicieron en estos 3 años para el bien común. Hoy estamos aquí mientras una escuela está conmemorando sus 125 años, a la misma hora, en el mismo día, Escuela General José de San Martín. Saludamos fraternalmente a nuestros compañeros del área y a toda la comunidad, y también a un exalumno que tal vez aquí esté presente en esta sala, pero estamos ausentes en el acto. Entonces, como jubilada docente en acción, una vez más me pregunto, con mis ingresos, en donde un gobierno provincial nos estafó, nos robó el 82% móvil, ¿cómo voy a poder sustentar y sostener sus cargos? Porque para lo único que va a servir estos millones es para sustentar y sostener sus sueldos. No vemos inversiones en capacitaciones y no sabemos qué deuda tiene este municipio, porque nos está faltando y nos están violando el derecho a la información, el derecho al agua, el derecho a la educación. Y por más que hemos hecho denuncias del cumplimiento de deberes de funcionario público, hoy, aquí, ahora, no están presentes nuestras autoridades electas. Departamento Ejecutivo ausente, a lo mejor sí, hay algún director o un secretario privado, pero nadie está dando respuesta desde su área, desde su misión y de su función. Hay flores, y lo dicen algunos vecinos, en la plaza, pero hay un espacio que le llamamos del olvidado. Hay un Flying American sin identidad. Somos NN todavía, el espacio de la memoria en Capilla del Monte. Y en ese espacio, creado en el 2008, pero con la restitución de la democracia desde el 83, enarbolamos esa bandera que está faltando, la bandera de la paz, la bandera urbana, junto a la Argentina y junto a la cordobesa. Y ese espacio está olvidado porque el plan de ninguneo, aunque algunos no lo quieran entender ni escuchar, se da. No nos han incluido. Por lo tanto, por no ser incluidos nuevamente en 39 años de democracia como organización de base, casa de amistad, primera mesa de trabajo por los derechos humanos del norte cordobés de la provincia de Córdoba, esta audiencia pública y este presupuesto no nos sirve. Gracias. Gracias, Álvaro. A continuación expone el señor Osvaldo Oros, del barrio Las Flores. Gracias. Buenos días, vecinos. Buenos días, señores concejales. Recuerdo el primer año de la audiencia pública de este gobierno, que la primera y segunda fila estaban llenas de funcionarios. Estaban quienes supuestamente iban a asesorar al gobierno municipal. Hoy falta exactamente un año para la finalización del mandato que la voluntad popular les ha otorgado. Hoy tenemos un presupuesto de 1.500 millones. 1.500 millones. De los cuales el 64%, repito, 64% está destinado al pago de sueldos. Empleados de planta permanente, contratados, empleados monotributistas y también del plan de empleo municipal, lo que antes llamaban becarios. 1.500 millones de presupuesto y solamente 34 millones para obra pública. No lo dice Osvaldo Oros, lo dicen las planillas del presupuesto. Es decir, pareciera que Capilla del Monte no necesitara obras. Pareciera que Capilla del Monte solo necesitaría luminarias en la techada, florcitas. Pareciera que Capilla del Monte no necesitara obras de infraestructura en beneficio absoluto de todos los vecinos, como puede ser el arreglo de calles. Porque para arreglo de calles, mantenimiento de calles, de asfalto o de concreto concretamente, solamente está destinado 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Recuerdo en el gobierno de Gustavo Sáenz un anuncio de reparación de calles, de bacheo, hace ya más de 6 años, que era de 2 millones. Con la inflación que ha habido en este último tiempo, esos 2 millones no se equiparan con estos 8 millones, es nada. Sobre todo si pensamos un presupuesto de 1.500 millones que tiene el municipio. Pero si nos encontramos con que tenemos presupuestado 20 millones de publicidad y propaganda, 20 millones. Y uno puede estar feliz con esa cifra pensando que somos una comunidad que vive del turismo y pensando que todo esto va a ser utilizado para promoción turística. Error. 8 millones de esos 20 están destinados a la partida de turismo. Los otros 12 millones están en el área de gobierno y del intendente. Casi 9 millones, o un poco más de 9 millones, Secretaría de Gobierno, y más de 2 millones de la partida del intendente. Ustedes aprobaron hace pocos días una orgánica municipal que tiene 29 funcionarios. 29. No sabemos los datos del censo porque lamentablemente parece ser que lo han escondido, no ustedes, sino el gobierno nacional, bajo 10 pisos. Entonces no sabemos cuántos habitantes somos. Supongamos que somos 20.000. Me voy a tirar algunos datos para que lo tengan en cuenta. La municipalidad de Guayaquil tiene 452 empleados, con una población de más de 47.000 habitantes. Solamente tiene 16 funcionarios. ¿Escucharon el número? 20.000, 47.000 habitantes, 16 funcionarios. Capilla del Monte, 20.000, 29 funcionarios. Tiempo. Sí, siempre es corto el tiempo y voy a usar este último minuto para decirle que quizás para la última audiencia pública que van a tener el año que viene, podrían dar un tiempo más, porque no somos 100 vecinos que hablamos, siempre somos más o menos el mismo número. Y las audiencias públicas son una, dos cuando hay alguna audiencia pública por licitación del sumo. Siempre me quedo corto, porque tengo mucho más aquí en este papeleo que es Tarifario y Presupuesto 2023. No sirve un eslogan porque no tiene sentido. Capilla del Monte no está mejor. Gracias por este minuto extra. Me queda mucho más por decir. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. A continuación expone el señor Miguel Pintos, del barrio La Toma. No voy a hacer uso de la palabra, le doy lugar. Si pueden ser unos minutos más para el señor Roberto Boros, no hay problema. Seguimos con el listado, eso lo define el presidente. ¿Cinco minutos más nada más? Hay gente que no sabe, por favor, que sí. ¿Me permito 5 minutos, Muñoz? Necesito la palabra. Sí, por favor, Osvaldo, ya que el señor Pinto cede los 5 minutos, por favor, Osvaldo, termina con la locución tuya. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Gracias, Miguel. Me preocupa Me preocupan otras cosas que voy descubriendo en este presupuesto, que indudablemente que yo lo tengo que tomar como un dibujo, ¿no? Porque estamos con un tremendo problema de agua. Y cuando uno va al presupuesto de egresos, de EMO, se encuentra con que la mayor parte está en la partida con 100 pesos. Y estamos planillas de presupuesto, les pido a los concejales que vean esto. La mayoría de las partidas de los egresos de EMO están con 100 pesos. Digo, no hay obra. No está planificada, no están planificadas obras ante este tremendo flagelo que es la sequía, que es la falta de agua. Arreglar los caños, como dicen los vecinos, generar nuevas cisternas, generar pozos de extracción. ¿Quién los asesora al Ejecutivo? Digo, ¿ustedes no le reclaman nunca nada al Ejecutivo? Solamente acompañan y apoyan y aprueban lo que manda. Yo entiendo que son un equipo. Seguramente esto ha ocurrido en gobiernos anteriores y va a seguir ocurriendo el tiempo. Pero hay momentos en que el Consejo Deliberante, el que debe empezar a marcar algún rumbo, algún norte en esto. Estamos en graves problemas, porque legalmente ustedes como concejales no son los representantes del intendente, son los representantes de los vecinos. Y desde el momento que asumieron el cargo, no se convirtieron en concejales de un grupo o de un porcentaje que los votó, sino deben representar a la totalidad de los vecinos. Todos y cada uno. Tenemos cuatro bloques, tres de la oposición y uno oficialista. Yo les pediría en nombre de todos los vecinos de Capilla del Monte, de los 15.000, 20.000, no importa cuántos, empiecen a escuchar. Tienen todavía un año por delante para desde el Consejo Deliberante empezar a gestionar, empezar a colaborar con los vecinos, empezar a demostrar un poco de empatía con cada uno de los vecinos. Tienen tiempo todavía, un año. Este es un año electoral que se viene y este presupuesto es electoral. Por eso, por esa razón, por esta situación, tienen un presupuesto con 12 millones para publicidad política. El pueblo de Capilla del Monte, los vecinos, ustedes al aprobar este presupuesto le están diciendo la campaña electoral del intendente o de quien designe como candidato, lo van a pegar, lo van a pagar todos y cada uno de los vecinos. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. A continuación expone la señora Graciela del Toro, del barrio Valente. Bueno, ya van varias veces que vengo a esta audiencia pública. Estoy muy contenta de la expresión de todos los vecinos, porque realmente hay una síntesis de lo que nos viene pasando hace muchos años. Bueno, los saludo a todos. Y me pregunto, ¿para qué sirve todo esto? Comencemos diciendo que pareciera no interesar que la ciudadanía participe por el horario en que se hace la reunión. Bueno, lo estamos replicando nuevamente, pero decimos que es imposible asistir a muchos, muchísimos, que trabajan y no pueden venir cuando mucho les gustaría expresarse. Una sugerencia concreta al Consejo Deliberante. Citen por la tarde cuando todos puedan. He leído el significado de la audiencia pública y dice: es la solicitud de participación de la ciudadanía en el proceso de decisión administrativa o legislativa. Este proceso está destinado a conocer la opinión de los ciudadanos que puedan verse afectados o que tengan un interés particular sobre el asunto de la convocatoria. Bueno, creo que somos todo el pueblo de Capilla del Monte. Una vez conocida la opinión, ¿qué se hace con ella, señores? Al no ser vinculante, ¿a dónde se guarda? ¿Pesa en las decisiones a tomar? Esperamos que sí y mucho. ¿Algún concejal toma nota de los reiterados reclamos? Porque la palabra reiterado queda chica, porque realmente nosotros hace años que hay puntos que venimos discutiendo. ¿O está todo resuelto de antemano? Sepan, señores, que el pueblo está despertando, que ya no podemos seguir de esta forma. Un grupo de ciudadanos partidarios hemos estado trabajando para que la voz de, en su momento, 770 vecinos capillenses fuera oída. Hoy, casi pasado un año, aún seguimos sin respuesta. Es una vergüenza que esto pase así. ¿Repetiremos la historia con todas las opiniones vertidas hoy en esta audiencia? ¿Qué sucede cuando los que nos representan no nos escuchan? Todas, muchas cosas y muy graves. Se produce una ruptura en la fluidez de la comunicación, gente. Se acumulan desconfianza y crítica. Nos sentimos ninguneados cuando es el pueblo la fuerza que mueve la democracia. Y lo peor de esta situación es que los problemas se siguen sumando y agravando. Hoy Capilla dejó de ser un pueblo donde tanto turistas como vecinos podemos vivir tranquilos, descansar y disfrutar de la magnífica naturaleza que nos rodea. Seguimos. El presupuesto está diseñado en teoría para disponer de los fondos en forma eficiente. Vean. ¿Qué pasa con la seguridad? Se ponen cámaras, se quiere filmar, pero no se cierran los circuitos y la delincuencia sigue en aumento. Un gasto hasta el momento inútil, como muchos otros. Nuestra comisaría está en obra eterna. A veces no hay nadie para atender. No hay presupuesto para la capacitación del personal que creo hoy por hoy en todas las áreas absolutamente necesario. Es pésima la comunicación del seguimiento de los ilícitos. Cambio de autoridades a cada rato, lo que no nos permite un reconocimiento acabado de la problemática del lugar. No se ataca directamente a los chiringuitos en donde se vende lo robado. Comisiones que no sabemos a ciencia cierta qué función cumplen, pero pierden tiempo. Eso por un lado. Ambiente, ¿qué decir del ambiente? Tema remanido, tema candente e importantísimo, sobre todo en nuestra localidad de montaña. Es un tema álgido al que se le deberían asignar recursos suficientes, incluyendo a nuestros políticos, partidos políticos, concejales en primera instancia y luego promover campañas de concientización para la población en general. Se sigue construyendo sin control, no hay agua para los que tenemos huertas, pero sí para piletas en casas particulares que llevan miles de litros, ni que decir de super, mega, ultra emprendimientos que deberían ser estudiados en forma plurisectorial. Nuestra naturaleza es nuestra fuente de orgullo y nuestra fuente de ingresos. Creo que es la zoonosis ahora. Creo que es una medida más que desacertada, gente. Les pregunto, ¿cómo hacen otros municipios que tienen un quirófano móvil que no requiere una gran inversión y gratuitamente van a los barrios a castrar y desparasitar? Seguramente con una firme voluntad política que atañe al problema de muchos y no a los intereses de pocos. A buen entendedor, ya nosotros sabemos por qué no se puede avanzar en ese tema. También quiero mencionar la concientización sobre la tendencia responsable y la viabilización de normas y leyes contra el maltrato animal. También mencionar las organizaciones que con tanto esfuerzo ayudaron y ayudan al municipio con este tema en forma solidaria y gratuita. ¿Y queremos reducir el presupuesto? ¿En serio? Agua, todo un tema, desde hace mucho tiempo sin solución y empeorando. ¿Hay prevista ejecución de nuevos proyectos que han dado resultados en otras localidades para no tener que prender una vela a San Antonio para que llueva? El desperdicio de agua por roturas, maquinaria sin mantenimiento, personal con necesidad de capacitación, más allá de creer que se las saben todas. Atención al público con respeto, no como está pasando que no atienden los teléfonos. Cuando no tenemos agua y no hemos sido notificados, por lo menos para tener una reserva. En todo eso hay que invertir con criterio. Residuos sólidos urbanos. ¿En serio nos olvidamos que uno de los objetivos de este pueblo es erradicar el basural a cielo abierto? ¿En serio? Secretaría de Salud, seguimos con los mismos faltantes, hace faltar profesionales en el hospital, por ejemplo, traumatólogos. Nuestra geografía llama al accidente de este tipo. Es un área que jamás debe bajar su presupuesto. El tema de salud es el eterno desplazado. Bueno, esto ya fue dicho también por otros vecinos. Volviendo al principio, ¿tiene sentido esta audiencia si no se hace lugar a las lógicas expresiones del reclamo de los ciudadanos? Quiero cerrar pidiendo a todos que vean un video de cómo lleva el municipio el intendente de Holmberg, creo que se llama negro de apellido, Santa Catalina. Aquí, en la provincia de Córdoba, está en YouTube y se llama Holmberg, pocos impuestos y políticos gratis. Cuando hay voluntad política, honestidad y transparencia de la gestión, buena administración de los recursos, se puede lograr como ha hecho este pueblo vecino. Gracias, un pueblo grande con 14 personas. Ya finalizo. Gracias. ¿Cómo se puede plantear un nuevo presupuesto cuando no hay balances mensuales que nos digan a dónde y cómo fueron destinados? No al tarifazo. El pueblo sufre. Sí a la correcta administración para el bien de todos. Gracias. Gracias, Graciela. A continuación expone la señora Viviana Especia del barrio Las Gemelas. Hola, buenos días. Bueno, yo voy a empezar a decir algo que ya nombraron muchas veces. Me refiero a los balances. Bueno, la ley dice muy claramente que las autoridades municipales deben exponer a la vista de la gente los balances mensuales. Esto para que la gente del pueblo sepa lo que se ha recaudado y también en qué se ha gastado ese dinero. Esto lo marca la ley y también hay un refrán muy popular que dice: cuentas claras conservan las amistades. Y es importante que en un pueblo sería bueno que fuéramos todos amigos, no enemigos. Entonces, es por eso que digo, si las autoridades exponen los balances, la gente no va a exigirles, por ejemplo, una obra faraónica traída de los pelos, si ve que los ingresos no dan para eso. Pero, por el contrario, sí puede exigir que se hagan las obras y las mejoras recontra necesarias, que seguramente con lo que ingresa en la municipalidad sí se podrían hacer, y en cambio quedan ahí por años o por mucho tiempo sin realizarse. Bueno, yo por ahí estoy un poco mal acostumbrada porque viví unos años en otro país en donde ahí cada municipio publicaba sus balances en el diario local. Así la gente podía comprar el diario y se quedaba con esa hoja, podía leer y guardar. Bueno, nosotros ahora en Capilla no tenemos, creo que no tenemos ya un periódico local, lo tuvimos hace un tiempo, pero ahora no. Pero bueno, los tiempos cambian y ha llegado el internet. Así que sé que el municipio tiene una página en donde, bueno, hay un sitio que se llama Portal de Transparencia, y ahí ha publicado los balances. Bueno, no sé por qué se ríen. Con algunos vecinos yo quise ingresar en ese portal para ver los balances. Y debe ser tal la transparencia porque no los vimos. No los vimos. Yo no sé, por ahí sí los pusieron, pero no pudimos llegar a verlos. Por ahí la gente como yo, de edad, gente grande, por no decir vieja, pero bueno, no tenemos los medios o no sabemos usar estos medios de internet, estos medios nuevos, ¿no? Para llegar. No supimos y bueno, no, nos quedamos sin conocerlo. Entonces, yo pediría que volviéramos un poquitito atrás y usáramos otra vez el papel, ¿no? Me encantaría, yo por ejemplo en un centro vecinal, por años, he realizado el balance, lo hacía el contador y después yo lo pasaba, más sencillo, comparando más sencillito, lo que entró acá en esta columna y lo que salió en este lado. Y eso lo pegamos en el pizarrón en el salón, en los vidrios de la ventana, para que la gente lo pueda ver desde afuera cuando la sede está cerrada. Entonces yo digo, la municipalidad podría hacer lo mismo, unos papelitos pegados en la puerta de vidrio de la municipalidad, y ahí todos podrían leerlo, ¿no? Yo entiendo que esto es un trabajo más que tendrían que hacer los empleados. Si esto es el problema, yo me ofrezco voluntaria. Yo voy, se lo paso a mano, la hojita, se lo pego en la puerta y lo pego en la puerta. Bueno, eso es lo que les pido. Los balances tienen que ser visibles y visibles fácilmente. Bueno, eso nomás. Gracias, Juliana. A continuación expone el señor Santiago Franciani, del barrio La Banda. ¿Se encuentran? Muy bien. Yo justamente voy a hablar de lo mismo, algo parecido respecto al portal de transparencia. No sé si otras personas entraron al portal de transparencia. Y voy a ser más específico, yo sí sé más o menos cómo se usa eso, y está roto el portal de transparencia, por eso es que no se puede usar. No sé si saben que está roto, porque lo venimos diciendo hace rato, pero sigue roto de alguna manera, y estamos pagando por mes atrasos una cierta cantidad que no sabemos, además del 1% de la recaudación del municipio. Entonces, para pagar un servicio que está roto, para pagar también el sistema SIGEMIT, que tampoco emite balances, hay un particular en eso. Entonces, lo que está roto específicamente es que no tenemos 2021 y 2022, solo 2020 en los balances, en el sistema del portal de transparencia. Cuando se había publicitado que era en tiempo, en vivo, en directo, en el momento en que se ingresaba a la municipalidad, uno podía ver los datos. Eso sigue siendo así, debería ser así porque en el contrato dice eso. Además de que no muestra las fechas de la navegación ni tampoco muestra los proveedores. Entonces yo me pregunté si es así en todos los portales de transparencia que entregó Trasus. Me fijé en qué otros portales, en qué otros lugares lo había hecho, y me encontré con Río Primero y con La Calera, y ambos portales funcionan correctamente. Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo soy programador, fui directamente a esos portales y tomé parte del código para ver si se podía aplicar directamente el código local, y pude obtener datos actualizados y pude obtener también la información de las fechas y de los proveedores de Capilla del Monte. Entonces, yo sé que los datos están, solo que no se están mostrando a los usuarios. Y es un problema. Entonces, lo que hice fue bajar directamente todos los datos y me agarré una base de datos. Esto fue el año pasado, ¿no? La base de datos de todo 2020 y todo 2021 de la Municipalidad de Capilla del Monte. Con los datos de los proveedores y los puse en un formato Excel, en Google Sheet. Que si lo quieren acceder, yo soy parte del equipo de Vamos Capilla, entonces lo puse en la página Vamos Capilla, vamoscapilla.org/base de datos, todo minúscula, todo continuado. Ahí tienen dos botones, 2020-2021, y entra a un Excel. Y ahí están todos los datos con el identificador de delegaciones, con absolutamente todo lo que entrega Trasus, que es la base de datos real, que no es lo que muestra oficialmente el portal de transparencia. Con esos datos y con cuando llegó la cuenta, ¿no?, del ejercicio 2021, hace un par de meses, pude hacer una corroboración de comparación entre la base de datos de casos y lo, el, a ver cómo se corrobora si es igual y es parecida a la cuenta anual del ejercicio 2021. Y me encontré que la mayoría de las cuentas realmente estaban correctamente, coincidían los números en cuanto a lo que decía el portal, sí, la base de datos de trazos y la cuenta anual de ejercicio. Pero específicamente en ciertas cuentas hay una diferencia de varios millones que no se había mostrado. Por ejemplo, en intendencia había 1,3 millones que sí estaban en la base de datos, pero que no se mostraban en la cuenta anual de ejercicio. En Secretaría de Gobierno, 2,7 millones. En finanzas, 3,7 millones. En obras públicas son 9 millones de pesos que estaban en la base de datos de trazos como delegaciones que no aparecían en la cuenta anual de ejercicio. Y después en el PAICO, 3,4 millones. En total, porque hay otra diferencia de otras cuentas menores, son 26 millones de pesos de diferencia entre lo que es la base de datos original oficial del Letrasus, que yo la pude obtener, y la cuenta anual de ejercicio 2021. Entonces yo me pregunto si realmente, yo pensé que por ahí iba a venir la secretaria de finanzas, como suele hacer todos los años, pero todavía no vino, así que no puedo preguntarle. Tampoco puedo preguntar por qué está roto el trazo, porque lo preguntamos todos los años y sigue roto y nos siguen sin arreglar. Así que silencio, por favor. Continúe, por favor. Nada, principalmente eso son la motivación con la cual vine a la audiencia, porque hay ciertas cosas que, o sea, además de que no tenemos información, está roto trazos, tenemos el problema con CIGEMI, que no emite balances, tenemos una serie de factores tan continuados y tan sistemáticos que al principio pensábamos, por una cuestión quizás de confianza, de que eran errores, que eran problemas, que era la pandemia. Hoy día ya no podemos creer eso. Ya sabemos que está dibujado, que ese es el problema. Gracias. Tiempo, gracias. A continuación expone el señor Víctor Pavón. Víctor. Hola. Bueno, al principio yo me fui a anotar, yo hace 18 años que vivo en Capilla, no iba a hablar, la verdad que no iba a hablar ni a escuchar, pero escuchando todo lo que dicen los vecinos, se me arreglaron. La verdad que no esperaba esto, ¿no? Y lo que veo, como dijo el señor Cuevas, yo tuve 2 años trabajando en Berlín, 2 años, con el señor Vine, mano a mano, ¿sí? Y ahí se hicieron muchas cosas, y como dijo el señor Cuevas, son 40 y casi 50 mil personas que hay en Berlín hoy en día y tienen 22 funcionarios, por lo que sé bien cómo están, 22. Yo quisiera saber, como dijo la señora Buffoni, para qué hay tantas subsecretarías, si por ejemplo yo el día viernes, después de anotarme, en la seguridad ciudadana salió una señora gritando por favor que estaba bajando la bandera, que venga la policía. Yo me acerqué, pibes destruyendo la bandera del pabellón nacional, y nadie se acercó a ayudarme a mí ni a nadie más. O sea, la gestión que están haciendo ustedes, señores, es lamentable. Yo no digo hablar, pero la verdad me descompongo yo. No puede ser que yo a la noche, todas las noches tenga que llamar, y ustedes saben perfectamente que hay gente que somos de Capilla y nos conocemos todos, sigan populando con los autos, con la música, todos los volúmenes, siguen los datos del tiempo fuera del horario permitido de vidas, se siguen armando peleas, se siguen una cantidad de cosas, y eso, señores, es gestión, y ustedes no lo están haciendo. Por lo que estoy escuchando acá, no lo están haciendo. Yo acá, ustedes la mayoría, algunos me conocen, yo fui el jefe de la vía policial. Vine en la época en que no había sequía, y ya salí un pozo, encontré un río subterráneo. La aldea tiene agua propia por más de 60 años y encima le suministraba al alfaldeo agua cuando necesitaba. Entonces, ¿cuál es la gestión que hicieron acá? Ninguna. Por lo que estoy viendo, no hay ninguna gestión. Discúlpenme, yo no debo hablar, pero la verdad, esto me supera. Ustedes hablan de la comisaría, seguridad, llama, mandan un tipo, un patrullero para manejar unas personas que no la pueden manejar, Centro Liberante con otro grupo en su momento, presentamos un tema de ruido molesto. Dijimos que hay normas de ordenanza que no la cumplen. Yo paré un día a un inspector y le dije, a ver señores, ahí estamos, ¿por qué no se las multa? No es la directiva que me dieron. ¿Y cuál es la directiva que te dieron? Entonces, ¿cómo es esto? Estamos, o sea, esto es tierra de nadie. Acá cada uno se defiende como quiere. Es así. Yo un día, y a las 3 de la mañana, salgo una gresca ahí frente a los puestos que están, que es una villa miseria, no tengo nada contra los artesanos, pero eso es una villa miseria. Y cualquier cosa, se reúnen porque tienen la luz para enchufar, cargar, hacer todo lo que quieren. Salgo una gresca, yo abrí la ventana, le dije, dejen de joder, me apedrearon la casa. Me apedrearon mi casa. Hasta ahí y hasta acá llegó mi amor. A partir de ese momento empecé a meterme lo que es esto. Esto no es así. No hay gestión por parte de ustedes. Como dijo la señora Bolsoni, no sé cuántas gente, cuántas secretarías nombraron al santo botón y qué función cumplen cuando somos así de chiquitos. Berlín, la cantidad de gente que tiene, hemos secuestrado coches que cuando lo querían retirar se le pagaban porque había que cobrar la multa y eso entraba a las arcas. Acá no lo hacen. Acá los equipos que tienen puesto los coches salen más que los coches mismos. Y nadie los para porque le tienen miedo. Le tienen miedo. Y yo ya miedo no tengo. Porque a mí ayer, cuando hacía el pabellón a cesar, no lo rompieran, no lo sustrajeran como estaba, me amenazaron. Y le dije, mírenme la cara, mírenmela bien. Porque no les tengo miedo y no lo voy a tener. Eso es lo que pasa. Hay que tener gestión. Salir a la calle y salir de la situación cómoda que está. La verdad, no iba a hablar, pero la verdad ya es lo que me hizo pero. A partir de hoy yo voy a ser un acerno que me está continuamente buscando todo esto. Hay un grupo de seguridad que me escucha perfectamente todos los fines de semana que yo hago. Y yo salgo, yo los enfrento, porque son acá hijos de inalienables que todos nos conocemos. Todos nos conocemos. Y no tienen, discúlpenme la expresión, los huevos para parar y secuestrar como tienen que hacer las cosas. Porque no las hacen. Gracias, señor Camorra. Expone a continuación Viviana Suárez, del barrio Águila Blanca. Perdón, secretario. Viviana se encuentra. Perdón, delega. Viviana Suárez, Violo, DNI 31-3-4-16. Se le permite al señor Sala. Gracias. Ya les acercan el micrófono. ¿Va a hablar en nombre de Viviana? Bueno, ahí está el micrófono. Viviana está trabajando. Reitero, Viviana Suárez y Gómez, DNI 31-3-84-16, solicito autorización a que importa este documento para leerlo con mi representación. Gracias. Saludo a la comunidad presente. Agradezco a quien pone voz a sus palabras el hecho de que la única audiencia pública anual se realice en un día de horario laboral. Para mí representa dos posibilidades: una incapacidad absoluta de análisis y empatía social o un absoluto desinterés por los millones de quienes pagan los sueldos de ustedes para que cumplan con el trabajo de los representantes. Ambas opciones me resultan alarmantemente delirantes del sistema económico. Respecto a la tarifaria propuesta, disminuir el presupuesto de seguridad ciudadana con el aumento de delitos que diferenciamos da a pensar que quiere que se convierta en zona liberada. Disminuir presupuesto en asistencia a las familias y a la protección de víctimas de violencia sigue la misma línea ideológica. Reducir presupuesto en la gestión de residuos, siendo que la mayor preocupación de la comunidad es que Capilla se convirtió en un basural a cielo abierto, es claramente contraproducente para la vida cotidiana y para el público. Reducir presupuesto a la Secretaría de Ambiente se entendería por su incompetencia en cumplir su labor, a pesar de ser fundamental su función. Pero reduciendo el plan de educación ambiental, entendemos que claramente no comprenden los riesgos de la debacle ambiental que se está haciendo cada vez más visible. Es alarmante que el cuidado ambiental esté en manos tan enormes. Si después de tantos años la Feria del Tejido necesita tanto aumento de presupuesto, podríamos analizar que claramente no logró generar un interés turístico que lo valga. No continuaré para evitar sobrecargar a quien lee mis palabras. Me hubiera gustado poder poner mi rostro, pero ya la conocen por debatir los poderes extraordinarios que demostramos ilegales en el proyecto de ordenanza presentado el 24 de octubre por los vecinos autoconvocados, el cual aún no tuvo tratamiento en comisión e incluso e insisten en declarar una emergencia económica sin presentar ni un balance mensual aún en 3 años. O quienes los asesoran que están mintiendo o son incapaces de interpretar un artículo simple de la Carta Orgánica que rige su labor. Llegarse al diálogo provoca por un lado que la ciudadanía encuentre, como el grupo al que me referí anteriormente, la única opción de recurrir a presentar una denuncia a la justicia en el mejor de los casos. Las demás opciones, si observamos un poco la historia, siempre fueron peligrosas para una democracia sana. Siempre es un riesgo negarse a dar lugar al diálogo, y considero que el oficialismo, con acciones como las que propone en esta tarifaria, es un riesgo profundo para el bienestar de la comunidad toda. Finalizo pidiendo que se ocupen de conseguir un espacio para las sesiones del Consejo Deliberante, apto para la accesibilidad de todas las personas, evitando no tener que realizar una denuncia al INAH. Somos una ciudad de 18.000 habitantes. Si este gobierno se hubiera dedicado a nombrarnos, a realizar los trámites para nombrarnos ciudad, hoy tendríamos 15 concejales en vez de los 7 que tenemos. Porque cada 10.000 hay 7 concejales y después hay un concejal cada 1.000 personas. ¿Le tienen miedo a la participación? ¿Le tienen miedo al pluripartidismo? ¿Cuál es el motivo por el cual no se dedican a que este pueblo sea ciudad? Nada más. Gracias, señor Salas. Con el mismo opositor, damos por finalizadas las exposiciones de los vecinos. Presidente. Falta el último. No, se borró. Bueno, como la última persona no prefirió no hablar, se da por concluida la audiencia pública sobre tarifaria y presupuesto del año 2023. Agradecerles a todos los presentes por sus opiniones, por su visión de las cosas. Serán tomados en cuenta, hemos tomado notas, pero recordemos que nosotros también tenemos nuestra visión de la realidad, que por ahí puede no concordar, digamos, con lo que ustedes manifiestan, pero también es nuestro derecho. Agradezco profundamente que hayan venido, que hayan expresado, así que bueno, vamos dando por concluida la audiencia pública del presupuesto sanitario para el año 2023. Muchísimas gracias a todos.